Escola a la ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes. Buenos días, oyentes de Radio Caldas. Hoy empezamos con mucha marcha. Dinos, Marta, ¿con qué tema iniciamos hoy la mañana? Pues os tengo preparada una canción del DJ francés David Guetta, con la voz de la destacada Rihanna. Se hace llamar Who's That Chick, que significa ¿Quién es esa chica? Bueno, esperamos que os haya gustado. Esta canción nos presenta un ritmo más tenso y divertido. Cuéntanos más, Laura. Pues verás, este tema fue lanzado como descarga digital en iTunes a finales de 2010, como un sencillo de la próxima edición del álbum One More Love de David Guetta. Con mucho éxito, se ha situado en los primeros números de las listas musicales de todas las radios del mundo. Las mejores posiciones de esta canción se encuentran en Australia, Bélgica, España, Eslovaquia, Reino Unido y Estados Unidos. Entonces, espero que os gusten los saxos, porque ahora os dejamos con la nueva canción de la cantante rumana Alexandra Stan, que ha revolucionado nuestras radios con sus saxos, un tema donde nos demuestra hasta dónde puede llegar la sensualidad de este clásico instrumento. ¡Adelante! Makes me with me, my dirty boy, can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Sexo Beat, make me this, brings me up, brings me down. Play sweet, make me move like a freak. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Este tema ya famoso y en las primeras posiciones de las listas radiofónicas, como ya hemos dicho antes, es de la cantante rumana Alexandra Stan. Es muy bailable y muy sexy. Se titula Mr. Saxo Beat. Para finalizar el programa, aquí os dejamos con un pequeño avance de un tema que seguro que será un gran éxito durante las próximas semanas, conocido como Higher. Es el nuevo tema del rapero Tayo Cruz con la colaboración de la cantante australiana, también compositora y actriz, Kylie Minogue. Esperamos que os guste. Now I know how to get down on the floor. Experiencing moves you can't ignore. But something about this beat that's got me hooked. Come over here and take a closer look. Hasta aquí nuestro programa de hoy en Radio Caldas. Esperamos que os haya gustado. ¡Hasta la próxima! Hola amigos de Radio Caldas, ya es hora de cuidarse un poco. Ahora vamos a daros unos consejos para tener una vida sana. En primer lugar, para seguir una vida sana se tiene que beber más agua. En segundo lugar, hacer ejercicio, ya que es algo muy importante para el desarrollo del cuerpo. Tercero, mantener una dieta equilibrada es básico para mantener una salud interior buena. Comer más pescado y verduras y no comer tanta carne roja. Cuarto, disminuir o si es posible eliminar el consumo de alcohol o tabaco, así como sustancias estupefacientes, ya que son sustancias perjudiciales para el cuerpo. Quinto, codearse de las personas queridas y compartir momentos felices junto a ellas, así como disfrutarlos sin cesar. Sexto, reír cuando se pueda y llorar cuando uno lo necesite. Así serás consciente de tu estado de ánimo en todo momento y te ayudará en ocasiones a descubrirte personalmente. Séptimo, seguir unas metas en la vida, así como también perseguir sus sueños con ímpetu y no desfallecer nunca. Octavo y último, no por ello menos importante, tener un hobby o una afición a la que poder dedicar tu tiempo libre y disfrutar con ella. Y aquí tenéis los 8 consejos para seguir una vida sana. Utilizarlos y viviréis muchos años más. Escola a la ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes. Buenos días, radio oyentes. Volvemos a estar aquí una vez más con nuestro concurso. Hoy parece que toca un tema del que todos creemos saber, pero ¿es así realmente? Efectivamente, Ariana. Nuestro concurso de hoy trata de cine, en especial de las películas y actores de 2011. Por eso, tenemos aquí a 3 participantes que se han ofrecido para sufrir. Chicas, no os preocupéis, no lo decía en serio. Démosles la bienvenida, entonces. Buenas tardes, Berta, Ivette y Judith. Sandra, ¿tú qué dirías? ¿Las ves asustadas? Porque yo sí, todavía no han abierto la boca. Tienes razón, pero bueno, serán los nervios de quedar mal ante la gente que les estará escuchando, ¿no crees? Bien, dejémonos de charla y empecemos. Ariana, ¿les concederías el honor de explicarles las reglas del juego? Claro, ¿cómo no? Explico. Las preguntas las haremos por turnos. Primero empezará Berta, quien escogerá entre 2 tipos de pregunta. Si acierta, punto para ella. En caso contrario, no habrá rebote. ¿Lo habéis entendido? Pues comenzamos. Berta, ¿prefieres una pregunta sobre una comedia romántica o sobre un thriller? Sobre una comedia romántica. Bien, pues, en New Year's Eve, ¿cuál de los siguientes actores o actrices no aparecerá? Ashton Kutcher, Zac Efron, Robert De Niro, Hilary Swank, Jessica Alba y Sarah Jessica Parker. Uf, me lo pones difícil, pero bueno, yo diría que Jessica Alba, aunque no estoy del todo segura. Venga, sí, Jessica Alba. Y la respuesta es correcta. Punto para Berta. Bien, segunda pregunta, Ivette. ¿Sobre un actor o una actriz? Sobre un actor, siempre. De acuerdo, entonces, ¿qué actor ha salido en Push y Los Cuatro Fantásticos y aparecerá próximamente en Capitán América? La verdad, no voy a mentir, soy muy fan de él, así que sé perfectamente que es Chris Evans. Pues me dejas asombrada, y es que la respuesta es correcta. Parece que estamos en racha, chicas. Pero no creo que sea así por mucho tiempo, y es que a Judith no le vamos a dar a escoger. Bien, ahí va. Hay un actor que sale en dos películas este año, Underworld 4 y Rango, solo como voz, ya que es una película de animación. Apareció también en las dos últimas entregas de Harry Potter y Piratas del Caribe. Dime, ¿es Johnny Depp, Bill Nighy o Michael Sheen? Antes de responder, hago yo una pregunta. ¿De verdad crees que tengo posibilidades de acertarla? ¡Claro que sí, mujer! Una de tres. Y venga, que si no la aciertas, te doy a escoger en la próxima ronda. Entonces vale. Pues yo diría que es Michael Sheen. ¿Será correcta o no lo será? Parece que no lo es. La respuesta correcta era Bill Nighy, quien interpretará a Víctor en Underworld, al igual que en las otras entregas de la misma saga, y hará el papel de la serpiente de cascabel Jake en Rango. Por lo que hace a Michael Sheen, aparecerá dentro de unos meses en Underworld 4, interpretando a Lucian, un licántropo. Papel completamente contrario al que ejerce en la saga Crepúsculo, donde protagoniza a Aro, un vampiro. Respecto a Johnny Depp, aunque no aparecerá en Underworld, interpreta la voz del mismísimo Rango y comparte escena con Nighy, quien hacía de Davy Jones en las dos últimas películas de Piratas del Caribe. Recordamos también a Bill por sus actuaciones como ministro de magia en Harry Potter y Billy Mack, el cantante de Love Actually. Sabía yo que no iba a acertarla. Bueno, terminada esta ronda, vamos con Berta otra vez. Ahora, la pregunta sobre el thriller, ya que antes la has rechazado. Y bien, ¿qué actriz ha ganado recientemente un Oscar por su papel en Cisne Negro? Esta es fácil, pero no me acuerdo cómo se llama. Sí que es la protagonista, pero no lo recuerdo. Bueno, optaré por Mila Kunis, que me consta que aparece en el film, aunque no estoy segura. Vamos a comprobarlo. No, ha sido Natalie Portman quien ha ganado el Oscar a la mejor actriz. Es una lástima que las hayas confundido. Por cierto, aunque Mila Kunis también aparece en la película, es una actriz más bien cómica. La recordaremos por sus actuaciones en la serie televisiva Aquellos Maravillosos 70, donde interpretaba a Jackie, y por su voz en Padre de Familia, haciendo el papel de Meg Griffin. Pues sí, es una verdadera lástima. Bueno, dejémonos de lamentaciones y pasemos a la siguiente pregunta. Vamos con Ivette. Te toca una pregunta relacionada con una actriz. Así que, ¿cómo se llama la actriz que recientemente ha estado embarazada y que aparecerá en la gran pantalla en Piratas del Caribe 4? Penélope Cruz. Vaya, Ivette, estás hecha un fenómeno. Realmente me encantan las películas de acción y aventuras. Y que lo digas. Bueno, Judith, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Preparada? Adelante. A ver, dime qué prefieres, ¿una pregunta sobre una comedia o una sobre una película algo más trágica? Difícil elección. Bueno, mejor la comedia. Bien, pues, ¿qué compañía ha producido Esta abuela es mi padre? Para quien no lo sepa, es la continuación de las anteriores entregas de Esta abuela es un peligro. Pero, ¿no me das respuestas a escoger? Vamos, que la última era muy difícil. Vale, pero solo por esta vez, ¿eh? Bien. Te doy 5 opciones. Warner Bros. Pictures, Pixar, 20th Century Fox, DreamWorks Animation y Paramount Pictures. Se te da bien el inglés, ¿eh? Pues, aunque he de reconocer que no tengo ni la más remota idea, voy a optar por la vía fácil. 20th Century Fox, ¿es así? Efectivamente. Judith, o haces trampas o tú sabías la respuesta. No me puedo creer que tu sentido de la lógica dé para tanto. No me digas eso, que voy a terminar por sonrojarme. Pues no, sinceramente no ha sido mi lógica, pero tampoco he hecho trampas. Simplemente es que de pequeña me fascinaba el sonido de los tambores de 20th Century Fox cuando salía por televisión antes de una película. Eso es todo. ¡Qué grandes recuerdos! Bueno, a continuación vamos a hacer el recuento. Ivette, 2 puntos. Berta, 1 punto. Judith, 1 punto. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Un empate entre dos jugadoras. Suerte que este empate no incumbe a Ivette, si no ya me veo con una ronda de revancha. Un fuerte aplauso para Ivette. Pues hasta aquí nuestro concurso de hoy. Esperemos que hayan aprendido un poco más y, sobre todo, que hayan pasado un buen rato con nosotras. Ivette, Berta, Judith, muchísimas gracias por participar. L'escola a la ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes. Un programa fet per als alumnes de Caldes. Bienvenidos. Ahora vamos a repasar las noticias más destacadas que ocurrieron en nuestro año de nacimiento, el 1995. Vamos primero con las internacionales. En tecnología y ciencia, el 24 de agosto salió al mercado el sistema operativo Windows 95 de la empresa Microsoft, junto con el navegador web Internet Explorer. Esta empresa empezó aquí su importancia en el mercado, ya que ahora es una de las más ricas del mundo. Robert Gallo identificó a inhibidores naturales de las células humanas capaces de ralentizar la progresión del virus causante de la SIDA, virus que provoca aproximadamente 1.000 muertes cada año. El 7 de diciembre, la sonda atmosférica de la misión Galileo penetra la atmósfera de Júpiter, con el objetivo de coger datos sobre este gigante planeta. ¿Y en política? El 1 de enero ingresaron en la Unión Europea los países Austria, Suecia y Finlandia. El 9 de febrero, Jordania confirmó la retirada israelí del territorio jordano ocupado desde 1967 en el sur del Valle de Araba, pero esta no se llevó a cabo hasta después de unos años. Ocurrieron una serie de huelgas generales en Francia, sobre todo en el sector público en finales de 1995. Las huelgas recibieron gran ayuda popular a pesar de paralizar la infraestructura del transporte del país. Ocurrieron en el contexto de un movimiento social contra el nuevo gobierno. Los países Finlandia, Austria y Suecia ingresan en la Unión Europea sumando a los 14 países. Se da por finalizada la guerra de Angola. Comandos sudaneses realizan un atento fallido en Addis Abeba, la capital y ciudad más poblada de Etiopía, contra Hosni Mubarak, presidente de Egipto, el cual después de 30 años de mandato renunció a su cargo hace relativamente poco. En Bosnia, tropas serbias asesinan a más de 8.000 civiles bosnios, entre ellos ancianos y niños. Docenas de ciudades, principalmente en Chicago y Milwaukee, alcanzan récords históricos de temperatura. Cientos de personas en estas ciudades y otras fallecen cuando la ola de calor alcanza su punto más elevado. En los últimos días hemos estado haciendo una encuesta. Hemos preguntado sobre cuál fue la noticia más llamativa del año 2010. Las opciones que podían escoger las personas a las que hicimos la encuesta fueron: los mineros de Chile, la crisis financiera, el terremoto en Haití, las elecciones de la Generalitat, la visita del Papa a la Sagrada Familia, el alto el fuego de ETA, huelga general en Cataluña, nevada histórica en Cataluña, el escándalo de los sacerdotes en Irlanda, el apagón analógico, la erupción del volcán de Islandia, la fuga de la plataforma petrolífera en los Estados Unidos y la prohibición de las corridas de toros en Cataluña. Los resultados fueron los siguientes. La noticia más llamativa de los alumnos de cuarto B de la Escuela Pía en el año 2010 fue la de los mineros de Chile. Esta noticia es la más llamativa del 2010 en un 29,6% de los alumnos. Va seguida de la del terremoto en Haití, con un 22,2% de los alumnos. La que menos importa a los alumnos fue la nevada histórica en Cataluña, que no obtuvo ni un voto. Contrastando estos resultados con otras encuestas, vemos que la noticia más llamativa ha sido la de los mineros de Chile, coincidiendo así con los alumnos de cuarto B. Los mineros chilenos quedaron atrapados durante 69 días debajo del pozo de San José, que se vino abajo. Eran 33 los mineros afectados y ninguno de ellos resultó gravemente herido. En 1995, la Organización de las Naciones Unidas lo declaró Año Internacional de la Tolerancia y la UNESCO la declaró Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. Y ahora vamos a repasar las noticias más destacadas que ocurrieron en nuestro año de nacimiento, el 1995, a nivel nacional. En este año, la banda terrorista llamada Terra Lliure confirmó oficialmente su disolución. Fue el 11 de septiembre, el día de la Diada de Cataluña. La ideología de esta banda era extrema izquierda y el objetivo principal era la creación de un estado independiente de España en Cataluña. El 1 de mayo se inaugura un parque de atracciones que se encuentra entre Villaseca y Salou, en la provincia de Tarragona, llamado Portaventura. El parque consta de varias zonas temáticas que representan varios países del mundo. En cada de esas zonas temáticas hay atracciones, como es normal en este tipo de parques. Pero además, también hay espectáculos. Para moverse dentro del parque hay varios medios de transporte, como pueden ser trenecitos y hasta barcas. ¿Y en política? A finales de 1995, los partidos políticos empiezan a hacer precampaña electoral para las posteriores elecciones nacionales que tuvieron lugar el 3 de marzo de 1996. En aquel momento, en España mandaba el Partido Socialista con Felipe González como máximo líder. En estas elecciones ganó por primera vez desde que se retomó la democracia un partido de derechas. El partido que ganó fue el Partido Popular, siendo en aquel momento el líder José María Aznar. Izquierda Unida entonces aumentó sus escaños hasta 21 y consolidó así su máximo histórico. El triunfo por lo mínimo de los populares hizo que tras 2 meses de negociaciones, en mayo se pudiera consolidar el gobierno con José María Aznar como presidente del gobierno gracias al apoyo de Convergencia y Unión y con 16 escaños, el Partido Nacionalista Vasco con 5 escaños y Coalición Canaria con 4 escaños. En esta ocasión, el Partido Popular fue el partido que gobernó con menor número de escaños hasta la fecha. El presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, inaugura los actos conmemorativos del cincuentenario de la ONU con la condena de Irán, Irak, Libia y Sudán por apoyar el terrorismo. El 15 de diciembre, en Madrid, los Estados miembros de la Unión Europea acuerdan la creación de una moneda común europea, el euro. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de la sección y hasta otra. ¿Qué tal unos consejos para asumir la felicidad? Los médicos y psicólogos afirman que una persona feliz tiene una esperanza de vida mucho más alta que la de los que no lo son. Un estudio de científicos y psicólogos, experimentando con personas, han llegado a la conclusión con una teoría sobre cómo la gente es feliz. De esta teoría sacaron un pack de consejos para que una persona normal y corriente pudiera asumir una grata felicidad y un bienestar emocional. Uno de los consejos, y no el menos importante, es que cuidemos nuestro estado físico, porque una persona sana y en forma puede evitar el estrés y mantenerse bien por dentro. También ser positivo es una forma de ser feliz, ya que evitas las vibraciones negativas. Relacionarse también es un buen modo de tener un bienestar interior, ya que una persona cerrada no suele ser muy feliz. Disfrutar de los pequeños detalles de la vida puede no tener gran importancia, pero si no sabes apreciar los detalles pequeños de la vida, quiere decir que tampoco apreciarás los grandes, ya que querrá decir que eres una persona sin emociones y las personas felices tienen emociones, la mayoría de ellas buenas. Y tener como de reto permanente ser feliz, nunca olvidar que ser feliz es la meta de todas las personas, lo que todo el mundo quiere asumir para obtener una vida divertida y emocionante, es el último consejo que nos da este estudio de la felicidad. Así que ya sabéis, si queréis ser felices, seguid estos consejos y puede que lo cumpláis. L'escola a la ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes. Buenos días, nosotros hacemos la sección de social y deportivo. Primero empezaremos con dos noticias que dejaron huella en España. Primero explicaremos y recordaremos lo que dijo el diario La Vanguardia el día que sucedió el accidente del avión de Spanair. En plenas vacaciones de verano, el aeropuerto de Barajas vivió el peor accidente aéreo ocurrido en España desde principios de la década de los 80. A lo largo de aquella tarde se fue incrementando el número de víctimas mortales hasta llegar a 153, aunque la cifra variaba según las fuentes. La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Grandos, confirmaron que los 172 ocupantes del avión de Spanair habían sido hospitalizados. 20 y uno falleció. La elevada cantidad de víctimas mortales, la amplia movilización de efectivos sanitarios y de emergencias, revivió irremediablemente el fantasma de los atentados del 11M a las 2:45 horas del vuelo. De Spanair, JK5022, con 162 pasajeros a bordo, entre ellos dos bebés y 10 tripulantes, acabó de manera abrupta poco después de que el aparato iniciara la maniobra de despegue. Según varios testigos oculares, explotó el motor izquierdo, se incendió a continuación y finalmente el aparato acabó estrellándose en una zona cercana de la pista 36 de la Terminal 4. El impacto fue tan fuerte que cuando los servicios de emergencias llegaron al lugar, un pequeño valle apenas pudieron encontrar trozos reconocibles del fuselaje, salvo la cola. El avión había salido con una hora de retraso. La partida estaba prevista a las 13 horas. Al parecer, después de solucionar una avería del indicador de temperatura que se reflejó en las luces del cuadro de mandos, sin embargo, nadie pudo confirmar si había vinculado entre este problema y el posterior accidente. Se encontraron las cajas negras del avión, pero la investigación sobre las causas del accidente apenas acababa de comenzar. Poco después del accidente se puso en marcha un gabinete de crisis integrado entre otros por los ministros de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de Fomento, representantes de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz Gallardón. Tras cancelar sus vacaciones, el presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llegó al aeropuerto de Barajas pasadas las 9 de la noche y dijo que la Comisión Técnica debe esclarecer las circunstancias del accidente. Ante las informaciones de algunos medios internacionales, el gobierno descartó oficialmente un posible atentado terrorista. El rey mostró su consternación por la magnitud del accidente. El vuelo entre Madrid y Las Palmas de Gran Canaria era compartido con Lufthansa y SAS. El avión, un MD-82, tenía 15 años de antigüedad y llevaba 9 años en la compañía. Los 6 primeros pertenecían a Korean Air. La última revisión anual del aparato, donde se desmonta pieza a pieza, se realizó el 24 de enero. Y desde entonces a la compañía no le consta que tuviera incidentes. Este modelo se empezó a fabricar en Estados Unidos en 1980 y dejó de hacerse en 1999. Spanair reconoció que iba a retirar todas las unidades de este modelo el próximo mes de octubre, de acuerdo con la reestructuración que está viviendo la compañía, afectada en la actualidad por una amenaza de quiebra. Numerosos pasajeros de la Terminal 4 pudieron ver con asombro cómo el avión de Spanair se comía la pista tras permanecer solo unos segundos en el aire, momento en el que se produjo la explosión de uno de los motores. Peor panorama se encontraron las primeras dotaciones de bomberos, fuerzas de seguridad y servicios de emergencia que llegaron al lugar del siniestro. En una hondonada formada entre dos pistas, encontraron esparcidos los restos del aparato y a pasajeros y tripulantes. Según las declaraciones de los primeros en socorrerlos, la celeridad con que llegaron contribuyó en gran medida en salvar a los heridos de morir calcinados. El equipo de rescate ha explicado asimismo que el lugar era de difícil acceso. En el rescate participó también en un primer momento un grupo de operarios que trabajaba en las instalaciones aeroportuarias. Durante horas, el aeropuerto de Barajas vivió la paradójica situación de acoger a millares de viajeros que trataban por todos los medios de sortear los retrasos y poder volar, mientras un goteo de personas angustiadas recorría los pasillos de la Terminal 2 y la Terminal 4 en busca de información sobre los pasajeros del vuelo a Las Palmas. Otra de las noticias que queremos recordar es la del 11 de marzo de 2004. Un miércoles convertido en domingo, Madrid vacío, solo roto por decenas de sirenas de ambulancia, con un aire de apocalipsis. Un balance de 192 muertos y 1.430 heridos al cierre de esta edición. El terrorismo superó todos sus techos de barbarie en España, con 10 bombas que explotaron sincronizadamente en 4 trenes de cercanías de Renfe. A primera hora de la mañana, en 3 puntos de la ciudad. Otras 2 fueron explosionadas por los artificieros. Es la mayor matanza producida en España y el segundo mayor atentado que ha habido nunca en Europa, tras el de Lockerbie, Escocia. Aunque durante todo el día se aseguró desde Interior que ETA era la responsable del atentado, el titular de ese departamento, Ángel Acebes, desvelaba aquella misma noche que la tarde anterior era localizada en Alcalá de Henares una furgoneta con temporizadores para explosivos y una cinta con la grabación de versículos de enseñanza del Corán en árabe, lo que hizo a Interior no descartar ninguna línea de investigación, incluido el terrorismo islámico. El texto no contenía ninguna amenaza, según Acebes. Conforme avanzaba la noche, la hipótesis de Al-Qaeda ganaba peso. Un diario en árabe editado en Londres, Al-Quds Al-Arabi, dijo haber recibido un email de dicha organización terrorista en la que definía la masacre, bautizada como Operación Trenes de la Muerte, como un ajuste de cuentas con España por ser aliado de Estados Unidos en su guerra en Irak y que habrían consumado las brigadas de Abu Ash al-Marsi en nombre de Al-Qaeda. A última hora se especulaba incluso con la posibilidad de que algún atentado hubiese participado un suicida. De hecho, tras la explosión en el pozo, apareció un tórax sin extremidades en cuya identificación se trabajaba. Las pruebas de ADN, las identificaciones serán determinantes para saber si era una suicida. De hecho, Interior ha perdido la colaboración de expertos israelíes en la identificación de cadáveres víctimas de atentados terroristas. Pasamos a la información deportiva. José Mourinho ha abierto un nuevo frente de polémica. El técnico portugués, que vive en un estado permanente de guerra y obsesionado con el Barça, aseguró en la rueda de prensa posterior a la goleada ante la Real que a su protegido Cristiano Ronaldo le pegan más patadas que a Leo Messi. Con esta nueva provocación, en la que no citó el nombre del argentino, el técnico luso pone en el blanco al astro del Camp Nou. ¿Qué pasará si el 10 cae lesionado? Mou no digiere los elogios que Leo acapara a nivel mundial. El entrenador portugués volvió a sacar la cara por su hijo deportivo. Se quejó de la dureza con la que se emplean los defensas rivales con CR7 y no con Messi. Cristiano juega siempre al tope de sus posibilidades. Da todo por el equipo, aseguró Mourinho en la prensa. Además, contra él no es como con otro, Messi, ante el que los adversarios se desvían, tienen miedo de meter el pie y no le toca a nadie. A él, Cristiano, le pegan, pero tiene buen cuerpo y es fuerte para aguantar y seguir. La realidad es que CR7 es más individualista y propenso que Messi, un futbolista más de equipo a recibir patadas. Esta temporada, el portugués no se ha perdido ningún partido por lesión, mientras que Messi ha estado 2 partidos de baja por una elevosa entrada del Atlético Ufalusi en el Calderón. Tampoco hay que olvidar la salvaje patada que el madridista Sergio Ramos le dio a Leo en el último clásico en el Camp Nou. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Madrid, reforzó las palabras de su entrenador el otro día desde Ginebra, donde acudió a la Asamblea General de la Asociación de Clubes Europeos, ECA, en representación del Club Blanco. Cristiano es un jugador muy poderoso y que encara con mucha frecuencia. Messi también lo hace, pero entra más en la idea del toque del Barcelona y, por tanto, participa más cerca del área. Como Cristiano encara desde más lejos, le golpean más, manifestó el buitre. Mourinho siente aversión por Messi desde hace años. Cuando el luso dirigía al Chelsea, acusó al crack azulgrana de haber hecho teatro del bueno tras una brutal entrada de Aixer del Horno. También se retrató el entrenador portugués cuando dijo que Messi e Iniesta no merecían ganar el último Balón de Oro. Mou intenta de nuevo aumentar la presión sobre un Barça que le saca 5 puntos. Muy buenas radioyentes. Os quería anunciar que de aquí poco tiempo llega la primavera, y no está mal dar unos útiles consejos. Una estación que empezará el 21 de marzo y con la que hay que tener cuidado por las siguientes razones. La primera de todas es que nos hemos de confiar con el buen tiempo, porque nos protegemos poco ante el frío y ahí vienen los típicos catarros primaverales. La segunda es el peligro del polen en esta época del año, ya que podemos tener muchos problemas de alergia con él y pensarnos que es un resfriado en vez de una alergia y tratarnos mal contra la ya dicha enfermedad. Para finalizar, me gustaría animaros a dar un paseo por el campo y admirar la belleza de la naturaleza, ya que con la nombrada estación llega la floración de la mayoría de plantas y es un buen momento para contemplarlo, y ya de paso hacer un poco de ejercicio, que siempre es saludable, eso sí, tomando las debidas precauciones contra los motivos dichos anteriormente, con los que hay que tener cuidado. L'escola a la ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes. Un programa fet per als alumnes de Caldes. Estamos hoy aquí para presentaros un programa en el que os garantizo que no os vais a aburrir, así que no se os ocurra cambiar de emisora o apagar la radio. En el programa que yo, Francesc, presento a continuación, es un programa interesante, fresco, dinámico y muy pero que muy moderno. Nada más y nada menos que un programa sobre las últimas tendencias en moda. Os invito entonces a que no os perdáis a continuación la lección de moda que os van a dar nuestras especialistas en el tema, Ana Palà, Claudia Navarro, Ana Anglí y María Rebellón. ¿Todo listo? Pues allá vamos. Ahora que nos empezamos a acercar cada vez más a la nueva estación, desde nuestro programa queremos ofreceros información de lo que está a punto de ser lo más en la moda internacional. Así pues, adentrémonos en el mundo de la moda. De color en color y tiro porque me toca. ¿Que por qué decimos esta frase? Porque según los expertos en moda, esta debe ser la filosofía que todos nosotros y nosotras tendríamos que seguir al pie de la letra, ya que lo más importante esta nueva temporada es mezclar prendas y colores. Por eso te aconsejamos, súbete los colores, que es lo que tienes que hacer, ya que esta temporada se van a llevar tonos llamativos como por ejemplo el rosa desde el salmón, pasando por el coral hasta el fucsia. Sí, sí, el rosa junto con el blanco van a ser los colores estrella de esta primavera-verano que viene. También un eterno de todos los veranos, el azul, el color del mar y del cielo, como también de muchas otras cosas. Nos esperan colores que hablan por sí solos, nada más y nada menos que el amarillo limón, el naranja más intenso y el favorecedor azul turquesa. Pero ojo, solo para las más atrevidas. Si somos más discretas a la hora de vestirnos, nos podemos decantar por los tonos tierra, es decir, toda la gama de marrones, que también reclaman su espacio en esta temporada. Las prendas que no podrán faltar en tu armario son, entre otras, las mini carteritas tamaño XS. Por fin nos libramos de esos maxi bolsos tan incómodos. Aunque tendrás que hacer un hueco en tu bolso porque ya no podrás meter tantas cosas. Ponte a la última y cómprate una. También, otro básico, el denim, es decir, tela de tejanos, tanto en camisas como en mini shorts, faldas, chaquetas, vestidos, etc. El único detalle es que hay que tener cuidado a la hora de combinarlos, el buen gusto por delante de todo. También las aquí llamadas americanas, que en términos más profesionales se llaman blazers. Se llevarán para dar a tu look un toque más masculino. El material de estos, aconsejamos que para el día de telas más opacas y para la noche telas con brillos, para que no pases desapercibida. Otra de las prendas que van a coger mucha importancia van a ser los maxi vestidos, muy frescos, con telas vaporosas y estampados, fáciles de combinar con las demás tendencias de la temporada. Los baggy pants, o también llamados bombachos, serán los pantalones de la próxima temporada. Aparte de comodidad, nos aportan glamour, ya que vendrán en su versión más sofisticada. Y para acabar, no podrá faltar una minifalda en tu armario. En todos los colores, texturas, materiales, no importa. El factor más importante es que sean llamativas, con volumen, estampadas o con brillos, como la quieras. Muy bien, ahora mismo hemos podido escuchar las nuevas tendencias que se van a llevar esta primavera-verano. Pero, ¿qué relación tienen con las del año pasado? No lo dudéis ni un segundo y continuad escuchando que ahora mismo lo podéis comprobar. Muchas gracias, Francesc. Empecemos, pues. Mucha de la gente que ahora mismo estará escuchando debe de estar pensando qué es lo que pasa con las prendas que tenemos en el armario y que ahora mismo, justo cuando estamos a punto de cambiar de temporada, están deseando salir. Pues la respuesta es simple. Está claro, cada año las diferentes tendencias cambian y si quieres ir a la moda deberás dejar apartadas algunas prendas, pero aún así hay algunas que se seguirán llevando. Y para refrescaros la memoria, ya que prácticamente ha pasado un año, y daros una idea de lo que se lleva más o menos el año pasado, mi amiga María os hará una pequeña comparación con la primavera-verano del 2010 y la que está al llegar. Muy buenas a todos los oyentes. Tal y como os ha dicho mi compañera Ana, retrocedo en el tiempo para contaros qué es lo que se llevaba la primavera-verano y de paso hacer una pequeña comparación con los pros y contras de los cambios que se puedan observar. En primer lugar, están nuestros queridos bolsos, ya que como os han contado mis dos compañeras, este año se llevarán los minibolsos, pero haciendo un hueco en la memoria podemos ver que la temporada pasada abundaban los maxibolsos. Para algunas, cómodos, ya que podías llevar de todo, desde lo más sencillo hasta las cosas más extravagantes que pudieras pensar, dentro de un límite. Y para otras, incómodos, a causa de su tamaño. En segundo lugar, las gabardinas, muy frecuentes anteriormente. Ahora se reemplazarán por los masculinos blazers. También observamos que hay un cambio destacado en los vestidos ceñidos y recogidos que solíamos llevar en el 2010, ya que ahora, tal y como se ha especificado anteriormente, usaremos maxi vestidos, anchos y vaporosos, que aunque no marcan tanto nuestra figura, también los encontraremos su lado más sexy. Los baggy pants, algo muy diferente a los skinny pants y pantalones deportivos que se solían llevar con anterioridad. Aunque evidentemente, estos no van a ser reemplazados del todo, sino que en el día a día se podrán ir combinando incluso también con los famosos pantalones de campana. y esperamos que os gusten más las minifaldas, que no las de tubo que se llevaban en la cintura, porque este año desaparecen completamente. Otra de las cosas que no han cambiado desde la primavera-verano son la gama de colores que tienen más relevancia. Este año, como la anterior, serían los colores vivos. Anteriormente, los más utilizados eran el azul, el verde y el rojo. Ahora se mantiene el azul y se cambian el verde y el rojo por el rosa y el amarillo, aunque sin dejarlos de lado. Consejo, mientras el color sea vivo, viste a tu manera. Bien, como habéis podido comprobar, el término moda nos lleva a un mundo muy creativo. Esperamos que todos estos consejos e instrucciones hacia las tendencias de primavera-verano 2011 os hayan servido lo suficiente para poder renovar tu ropa y tu estilo, sabiendo que estás siendo fiel a la moda y serás el modelo a seguir. Así que ya sabes, no lo dudes ni un segundo y corre a renovar tu armario para triunfar a lo grande esta próxima temporada. No esperes más, serás la envidia de todos. Estos cambios de look te ayudarán a sentirte mejor, contigo misma. Nunca están de más pequeños cambios. Les voy a dar unos cuantos consejos sobre cómo tener un buen estado físico para estar en forma. Para mantenerse en forma, una base aeróbica es muy importante, es decir, un trabajo de larga duración pero de poca media intensidad. Correr, ir en bici, nadar, andar rápido. Si andamos escasos de tiempo, descartamos la bici. Si no hay piscina cerca, descartamos nadar. Pero nos queda la actividad física más primitiva y utilizada, correr. Es muy importante la alimentación que tenemos día a día. Para mantenerse bien, hay que seguir estos pasos en la alimentación, aparte de hacer ejercicio. No deje pasar más de 3 horas ni menos de 1 hora y media entre una comida y la siguiente. Beba abundante cantidad de líquido, como mínimo 3 a 4 litros por día, en cualquier momento del día. Deguste un caramelo ácido antes del almuerzo y de la cena. Puede comer claras de huevo todos los días, pero no consuma más de 2 o 3 yemas por semana. Consuma hortalizas en forma abundante y variada. Incluya diariamente 2 cucharaditas tamaño de té de aceite de maíz, uva, girasol, soja u oliva. Opte por los lácteos descremados. Prefiera panes con salvado o integrales. Una vez por semana puede darse un gusto y optar por un plato de alimentos no dietéticos. Elija una porción moderada de algo que le guste mucho y consúmalo después de lo que tenga indicado en su plan. Seleccione muy bien el momento en que lo va a comer y recuerde que es un agregado a su menú establecido y no una comida completa. Que nubes vols conservar l'odor, l'olor d'allò, allò que m'agrada estar. L'escola a la ràdio. Un programa fet per als alumnes de Caldes.